No caeremos más. Hoy reclamamos lo que nos pertenece, en nombre de la patria y en nombre de la paz. No más mentiras, no más corrupción. En sus propagandas no caeremos más. Hoy reclamamos lo que nos pertenece, en nombre de la patria y en nombre de la paz. De cambiar la política perversa que hay, que le ponen máscara de democracia a una completa dictadura. Fuera, no nos queremos más, explotando nuestra tierra siempre quieren más y más. Están llenos de riquezas pero nunca están conformes. Entienden que el dinero compra la felicidad, su hambre de poder los tiene cegados, y ya de eso el pueblo está cansado. No más mentiras, no más corrupción, en sus propagandas no caeremos.